Aquí comienza Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, José Cipolletti, Fernando Ávila y Fernando Kuhn, en Radio Utopía. Hola, buenas tardes, ¿cómo están, amigos, amigas? Programa 59 de Lo que el viento nos dejó, el programa de la Asociación Pensamiento, programa decano de la Asociación Pensamiento Penal, por Radio Utopía, hoy con el staff completo, el señor Ávila, el manejo de los comandos, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo te va, Mario? El señor Fernando Kuhn. Hola, Mario, ¿cómo les va? Don José Cipolletti, les salude. Buenas tardes, Fernando, al público presente. Bueno. Juliano, que dirige la batuta. Exactamente, bueno, y acá estamos también con invitados en el piso, un matrimonio querido, amigos, Diana Márquez, ¿cómo le va, señora? ¿Qué dice? Encantada, buenas. Bueno, Andresito Castaño, a quien probablemente lo vamos a tener. Vamos a ver, estamos ahí haciendo fuerza para tenerlo en algún lugar por la radio. ¿Cómo está, Andrés? ¿Qué tal, Mario? Sí, el impedimento ahora es técnico. Bueno, tengo que aprender a manejar el... Pero todo bueno, pero seguramente que ya será una sorpresita que tenemos por ahí preparada. Creo un programa interesante realmente que va a cautivar, así dicen, ¿no? A la audiencia. Eso promete. Bueno, don Ávila, ¿qué nos espera, qué nos depara el día de hoy? Hoy tenemos dos entrevistas por demás interesantes. Una de ellas es sobre un tema que habíamos charlado en el programa pasado, esta cuestión de este fallo vergonzoso por el cual se condenó a la travesti peruana por ser peruana como motivo agravante. Vamos a charlar con su abogada, una de sus abogadas defensoras, Josefina Rodrigo. Luego vamos a tener una entrevista con Manuel Garrido, que es representante del Innocence Project en Argentina, un proyecto que trabaja con tratando de llevar adelante revisiones de sentencias de condena de personas inocentes. Bueno, así que creo que material interesante vamos a tener en el día de hoy. Quería hacer mención y alusión, cuando venía para acá, cuando venía del centro de la ciudad para los estudios, venía escuchando el Noti App, no sé si han tenido ocasión, pero realmente quería señalarlo, ¿no? El esfuerzo que están haciendo los chicos, las chicas, un programa muy lindo, sale muy redondo, no como el nuestro, obviamente, ¿no es cierto?, con la calidad periodística. Pero bueno, están haciendo muy buen trabajo los chicos y recomendamos particular y especialmente, bueno, seguir porque ahí están todas las noticias del mundo app. Iba a ser un primer comentario, digamos, de una de las acciones que han estado ocupando la atención de app, bueno, que es esta, y en algún punto, ¿no es cierto?, marcar ciertas paradojas del mundo público, del mundo de la política. En Mendoza, ya desde principios de marzo, el gobernador Cornejo viene promoviendo, empujando la reforma del Código Procesal Penal de la provincia para incorporar una cuestión muy novedosa, jamás intentada en la República Argentina, como es restringir las posibilidades de excarcelación o, si se quiere, la otra cara de la moneda, endurecer la prisión preventiva. Todos aquellos delitos donde el fiscal presuma que va a pedir más de 3 años de prisión, bueno, todas esas personas deben esperar el juicio en detención, bajo prisión preventiva. Bueno, lo cual no se me representa cómo esto va a poder ocurrir, porque conozco las cárceles en Mendoza, fundamentalmente Boulogne-sur-Mer, que es la cárcel emblemática, que es una ruina espantosa, horrible. Bueno, y ahí hemos estado junto con el CELS y junto con INESIP pronunciándonos y alertando, advirtiendo que esto no tiene futuro, que esta medida es notoriamente inconstitucional y que, bueno, fundamentalmente genera falsas expectativas en la población, en el sentido de que con estas medidas se pueda resolver algo de la seguridad, cosa que dificultosamente vaya a ocurrir. Esto es parte una parte de la realidad, pero me entero gratamente ayer mismo que a la par que va ocurriendo esto, se ha convocado a Mendoza a otro querido amigo nuestro, que es Tobías Schleider, que es el amigo que ha estado trabajando durante mucho tiempo en el anterior gobierno en Mar del Plata, en General Pueyrredón, para llevar a cabo en Mendoza un programa de seguridad pública que no esté basado estrictamente, digamos, en el modelo policial. Entonces, viste, a veces, un poco se lo comentaba a Tobías, ¿no? A veces la esquizofrenia, o no sé, u otras lógicas dentro del mundo de la política. ¿Cómo conviven esto? ¿Qué opinan ustedes estos dos planos que parecen irreconciliables, ¿no? Dentro de la realidad. Bueno, Fernando, que tiene un conocimiento más actualizado. Que es responsable de muchas de las cosas que nos han pasado. La cocina de la política nos va a dar una visión seguramente más ajustada a la realidad. A mí lo que me hace pensar es que hay sectores, como en todos los emprendimientos, hay sectores que tienen alguna idea de lo que está pasando y de cómo se puede encarar para solucionarlo, y otros sectores que ven nada más, que miran nada más que las encuestas y hablan y hacen y se dirigen al público nada más que en clave electoral. Esto es lo único que tengo para pensar. Bueno, no sé, Fernando, ¿qué te parece vos? En teoría no puedo dejar de coincidir con vos, Mario, digamos. Todo el planteo que haces constitucional y a derecho es muy acertado. Pero es lo que me pongo en el lugar del gobernador, que tiene como condición dar respuesta al electorado, a todos los ciudadanos. Yo no creo que él haya mirado las encuestas, pero sí ha mirado el sentir de la población, y este centralmente es el problema. Yo creo que no hay respuestas de los gobernadores o lo de los legisladores que estén en la academia o en la cajita de cristal o estén en algún lugar alejado y apartado de lo que los ciudadanos tienen por sentir. Y digo que este es el problema porque mientras los ciudadanos sientan que teniendo preso a un conjunto determinado de personas van a estar más tranquilos, tenemos centralmente el problema. Porque la política va a intentar dar respuesta a esas personas. Y siempre lo he dicho en más de una oportunidad y en este lugar también, que estamos frente a un cambio de agenda. Estamos dejando de lado, si se quiere, las respuestas viejas de que con más policía podíamos estar más seguros, porque lamentablemente la gente se dio cuenta de que esto no sucedía y no era así. Ahora bien, tampoco nadie sabe a ciencia cierta y en la práctica hacia dónde ir, cuáles son las respuestas exitosas en comunidades, en núcleos urbanos que tienen por condición fuertes índices de sensaciones de inseguridad, donde la ciudadanía no ha probado otras alternativas, ni los políticos que tienen cargos de responsabilidades han puesto en práctica esas otras políticas. Bueno, finalmente, si no saben hacia dónde ir, la ciudadanía no puede ir a tientas. Uh-huh. Y este es el gran desafío de este momento. Hay que reescribir las páginas de inseguridad, hay que demostrar que se va por otro camino, pero hay que mostrar cuál es ese otro camino. Uh-huh. Bien, veo algunas cejas levantadas mientras hablaba nuestro... El diagnóstico coincido, pero en las conclusiones no. Por eso, ahora, pero veía, aclaremos, ¿no es cierto?, en el caso de Andrés, que no es abogado, pero bueno, es un hombre que sigue muy de cerca, digamos, la realidad. ¿Qué te sugiere el planteo que hemos hecho, estos dos planos de la realidad, ¿no es cierto?, que subsisten, a ver cómo se concilia esto. Desde ya abro toda una fábrica de paraguas, por la duda. Me parece que el oportunismo político de ciertas medidas siempre me da la sensación de que nos estamos olvidando que atrás hay personas y que no podemos anteponer una agenda política a una agenda humana, a gente que hoy a la noche va a estar durmiendo con frío en ese lugar, que va a estar viviendo una vida... Y yo creo que el tour por una cárcel, por una prisión, debería ser un deber cívico de todo el mundo. Uh-huh. Para que vea a qué expone a la gente. Está bien, mucha gente pensará, bueno, si están ahí por algo es que están ahí, bueno, no sé. Uh-huh. Estaban hablando del Innocence Project, que también muchas veces con que uno solo ahí adentro sea inocente, yo no sé si vale que estén todos los demás, la Exactamente. Verdad. Exactamente, sí, señor. Yo lo veo de un lado humano, totalmente el ego. Uh-huh. Nada, me parece que esconder el cuerpo de la vista pública no soluciona el problema. y es un proyecto a largo plazo que se soluciona con educación y trabajo. Así es. Diana, ¿algo que aportar sobre esto? No me esperaba. Diana, digamos, acotemos, ¿no es cierto? Es una de las responsables del Centro de Mediación, especialista en mediación en Necochea. Así es. Desde mi mirada, por supuesto que esta conflictiva de ninguna manera se soluciona volviendo para atrás con estas ideas de poner más gente en la cárcel y todo eso. Creo que coincido con todos. Esta problemática se resuelve diferente. Creo que todos merecemos vivir seguros y empezando también por las personas que están en prisión. Así es. Y entonces es un debate profundo, de probablemente sobrediagnosticado, pero de todas maneras vale la pena seguir debatiendo y enfrentándonos al desafío que implica estos planos que en los que convivimos en el conflicto, entre la seguridad y la convivencia desde otro punto de vista. Sí, señor. José, te quedaba algo en el tintero, me pareció. No, pero ya más o menos se ha dicho todo. Y tampoco es cuestión de cruzar espadas con amigo Fernando cada vez. Como para ser variadito el programa, también podemos hacer alusión que ahora, por estos días, apareció en uno de los portales más importantes de nuestro país, en Cosecha Roja, que sugerimos a nuestra audiencia que visite ese sitio, una nota de un joven autor contando un caso. Señor Ávila, ¿usted se siente identificado con este tema? ¿Qué es lo que ha aparecido publicado? Sí, en realidad es casi una política del Observatorio de Práctica del Sistema Penal, el Observatorio de Pensamiento Penal, que de repente te llegan demasiadas historias trágicas. Hay algunas que podés canalizar, otras que no, algunas quedan sabores muy amargos porque canalizás pero no llegas a tiempo o simplemente el sistema es refractario y no conseguís cambiar la realidad. Una de las tantas historias, para que no quede solamente dentro de nuestro conocimiento, comenzamos a pensar en la opción de hacer como una serie de, narrar esto, ¿no? De lo que siempre hablamos, visibilizar o dar la batalla cultural desde el lugar de, presentar a la opinión pública otro tipo de historias, cosas que no llegan al público, no llega, nadie se entera de lo que sucede. En la columna a la que vos te referís es una historia, un señor de unos 60 años que estaba privado de libertad con problemas de salud, era un preso preventivo, es decir, una persona inocente que estaba privada de libertad esperando que la justicia tramite su conflicto, y tenía diabetes y su situación de salud se fue deteriorando a pasos agigantados rápidamente, por culpa del encierro principalmente. Sabemos, para quien no lo sepa, dudo que haya alguien que no lo sepa, pero el encierro carcelario implica el divorcio con el sistema de salud, básicamente. No te dan remedios, no tienen remedios, y cuando los tienen son de mala calidad y no te los dan en tiempo, no llegás a tener nunca un médico que te atienda, es muy complejo. Entonces esto implicó que su salud se deterioró a pasos agigantados. La familia, los amigos y una serie de organizaciones, entre ellas Pensamiento Penal, comenzaron a reclamar, obviamente, al sistema, al Estado, que dé una respuesta a esto. Era muy simple, frente a una persona de edad avanzada con problemas evidentes de salud, tenés muchas alternativas más allá de la cárcel para que esa persona pueda atender sus necesidades. No es necesario que esté privado de libertad en todos los casos. En ninguno, en realidad, cuando sos inocente, pero hay excepciones notables. Esta es una de ellas. Lo cierto es que, el Estado hizo lo que hace siempre, ¿no? Se genera frente a un reclamo humano, una situación existencial tremenda, todo eso se deriva, se convierte en un trámite. La capacidad que tienen las burocracias para atender los conflictos humanos es esa, ¿no? Un conflicto humano, una dolencia, toda una historia de vida, un problema enorme para esa persona y para su familia y sus amigos, se convierte en un trámite. Y eso, obviamente, no solo se convierte en un trámite, sino que se diluye en el tiempo, sin respuesta. Este señor se llamaba Guardo Ledesma, se presentaron los reclamos oportunamente, el Estado respondió, pero como responde el Estado... ¿Dónde estaba alojado? En la unidad penal de Zárate Campana, mejor dicho, era el tribunal de Zárate Campana, la unidad penal cercana, no me acuerdo cuál de todas ellas. El Estado respondió como responde el Estado, ¿no? Inició un trámite, le pidió informes al servicio penitenciario, el servicio penitenciario como sucede con todos los funcionarios públicos cuando vos le pedís informes, los informes están pensados en cubrir sus responsabilidades, no en resolver problemas, ¿no? Vamos, yo no voy a decir como médico del servicio, mirá, no le di medicamentos porque no tengo. Me quedo repegado, entonces ¿qué pongo? Bueno, estamos dando medicamentos, cualquier cosa, pero el tema es cubrir responsabilidades. Los jueces entienden esto, todos entienden esto, pero todos cubren responsabilidades. El juez, el secretario del tribunal, juntar papeles que digan que bueno, algo hice. Sí. No importa qué pasó al final, pero yo me cubrí, ¿no? Vamos, si se murió, bueno, se murió, pero finalmente murió. Y en las estadísticas eso es una muerte natural, ¿no? Vos cuando agarrás las estadísticas de muerte en el servicio penitenciario, en el sistema penitenciario, tenés muertes violentas, ¿no? En enfrentamiento entre detenidos o detenidos con el sistema, que generalmente se disfrazan como suicidios, y tenés muertes naturales. Y en el caso de una persona que se muere porque se enferma, ¿no? En las cárceles se mueren personas por cosas que no se mueren en el medio libre nadie. Bueno, lo cierto es que murió y en la columna lo que tratábamos de reflejar es esta cuestión, decimos violencia institucional no solamente son balas, golpes, maltrato físico, verbal, también es indiferencia. La indiferencia. Que vos pidas al Estado algo y el Estado no te responde y te haga creer que te está tratando el tema, porque encima de eso, ¿no? Te inició un trámite, esperame un mes hasta que lo resuelvo y ese mes después deriva en otro mes más porque hay otro papel y otro funcionario que se lo pasa a otro funcionario, bueno, ahí tenés indiferencia estatal y la muerte. Las muertes naturales dentro de la cárcel, tema que, recordemos, ha trabajado nuestra compañera amiga Sol Amaya en el diario La Nación. Realmente ha tenido unas notas muy buenas acerca de las muertes supuestamente naturales, muertes evitables en los contextos del encierro. Bueno, algo más por aquí. Vamos entonces a la pausa y a pasar a las entrevistas que nos prometió el señor Ávila. That the dice are loaded, everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever. Oh, when you've done a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. and everybody knows. And everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through. Bloody cross on top of Calvary, to the beach in Malibu. Everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows that's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows that's how it goes. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. En la continuidad del programa, tal como se había anunciado en el bloque inicial, estamos ahora en contacto con Josefina Rodrigo, que es la abogada defensora de Claudia, la travesti peruana condenada la semana pasada en un fallo verdaderamente escandaloso, del cual, bueno, vamos a hacer algún comentario. ¿Qué tal, Josefina? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, un gusto, gracias por atendernos. Y bueno, en la semana que pasó realmente quedamos estupefactos, yo diría más que en el país, la provincia, en el país, ¿no? Al conocer el fallo que dio el juez del cuerpo suplente de jueces, creo, de la provincia de Buenos Aires, Juan José Rossi, en un fallo, bueno, inédito, honestamente, porque uno no sabe por dónde empezar. Lo que más trascendió fue el tema del agravante por nacionalidad, pero bueno, tiene 30 cosas que uno podría cuestionar y observar. Josefina, vos estaba, el fallo se leyó, la resolución, les entregaron copia, ¿cómo fue el mecanismo? Y bueno, me imagino los ojos de ustedes, ¿no? Sí, en realidad se leyó solamente el veredicto, o sea, la condena con sus agravantes, y después nos entregaron copia a la extensión de la sentencia, porque tiene alrededor de 60 páginas. Entonces, dada la extensión, nos entregaron copia junto con el acta de debate, y bueno, y ahí pudimos leer los fundamentos. Solamente en el momento escuchamos el agravante, los fundamentos del agravante los leímos con posterioridad. Claro, claro. Realmente, es sorprendente. No sé cuál será la experiencia de ustedes ahí, bueno, aclaramos a la audiencia en La Plata, ¿no es cierto? Es donde básicamente se ha desarrollado este trabajo, y creo que el juicio donde trabajan ustedes. Si esto vos lo considerás un episodio aislado o de algún modo está un poco, digamos, extendido en el Poder Judicial, ¿cuál es tu apreciación al respecto? No, en realidad estos son hechos ocurridos, digo, los procedimientos policiales por el cual Claudia es detenida son en su mayoría en el verano, los primeros meses del 2014, el hecho de Claudia es el 12 de abril del 2014, y son hechos, digamos, de un atropello policial importante, de causas irregulares que se inician y que están llegando a juicio ahora. con lo cual no había, por lo menos en ese tipo de causa, un antecedente reciente. Son estos los primeros juicios orales que están llegando por las chicas detenidas en aquellos operativos. Por supuesto que sí, la lectura que nosotros hacemos como abogados defensores y que ejercemos la profesión acá en La Plata, pero que tenemos conocimiento también de otros departamentos judiciales, porque también tenemos causas ahí, es que la justicia penal es bastante conservadora, retrógrada sobre un montón de aspectos, que la población carcelaria es una clase determinada y que evidentemente, o sea, hay una justicia de clase. Pero con las chicas trans y con este agravante de la condición de peruana, bueno, lo tenemos ahora, digamos, no es que estos fallos salen todos los días. Claro. Mientras te escucho voy recordando algunos pasajes de esta obra literaria fantástica, de un mundo fantástico. Bueno, cuando ustedes cuestionan el procedimiento, piden la nulidad del procedimiento donde se hizo la requisa y el secuestro de pequeñísima cantidad de sustancia estupefaciente. Y bueno, entonces ahí el juez, le aclaramos a la audiencia, dice no, que el debido proceso legal estuvo garantizado porque había público, hubo estudiantes, antes no hubo periodistas, entonces todo eso garantiza el debido proceso legal. Es realmente para reírse, digamos, razonamientos absolutamente vulgares, ¿no? Sí, incluso en otro, creo que un poquito el párrafo siguiente dice que la defensa tiene que entender que estas son las reglas del juego y que no puede cuestionar cuando un testigo viene y dice lo que no le gusta. Claro. Y ese no fue el planteo. Primero, que el juez está contestando algo que no se planteó. Nosotros no planteamos la nulidad porque se violó el debido proceso. Nosotros planteamos la nulidad porque la requisa tuvo razón previa. Claro. No hubo razón para revisarla, que es muy diferente a un debido proceso. Nosotros no cuestionamos que ella tuvo un juicio justo, digamos, en el sentido de la conformación del debate oral, que tuvo un juez natural, que tuvo un fiscal y un debate con público, es cierto, con periodismo llamado desde el tribunal, porque estaban el día que iba a empezar, y le sacaban fotos, y el diario El Día había publicado esa mañana una nota, pero no fue ese el cuestionamiento. Y después, con respecto a las reglas del juego, por supuesto que hay testigos que vienen a declarar en contra de las personas que nosotros defendemos, pero cuando el personal policial viene, se sienta en un juicio y habla genéricamente y no se prueba, en este caso, la comercialización, no puede dar cuenta el policía que intervino en el procedimiento cuál fue la maniobra compatible con la comercialización para proceder a la requisa de Claudia. No tenían fotos, no tenían filmaciones, no tenían denuncias previas, no tenían seguimiento, no tenían tareas investigativas. Entonces, no es un simple desacuerdo que nosotros tenemos con el personal policial. Es que nosotros estamos atacando la prueba de cargo. Entonces, las reglas del se están corriendo si van a condenar por un delito que no se probó. Sí, realmente es tremendo. Acá Fernando, compañero de la mesa, te va a hacer una pregunta, Josefina. Hola, Josefina. ¿Cómo no? Hola, ¿qué tal, Fernando? Cuando estábamos la semana pasada hablando de este tema, nos preguntábamos cómo reaccionó la comunidad frente al hecho de que un juez pusiera como agravante la nacionalidad de un ciudadano frente al hecho de la comisión de un ilícito. Y lo segundo que te planteo es, ¿cuáles son las acciones que ustedes van a tomar o que ya se han empezado a tomar en razón de estos infundados argumentos, de esta irracionalidad en la fase argumentativa del juez, ¿no? Exacto, sí, bueno, a la primera pregunta, por suerte hubo un gran apoyo, una gran movilización respecto de las organizaciones sociales, los organismos de derechos humanos, del colectivo que, digamos, que promueve o está en contra de la violencia contra las mujeres, de los colectivos trans, organismos del Estado también, la Defensoría del Pueblo, la Comisión por la Memoria, el Comité contra la Tortura, un montón de espacios se pronunciaron en contra. El consulado peruano nos manifestó su preocupación y así lo hizo público. La PDH La Plata presentó un pedido de jury para para el juez, y después hay organizaciones que tienen mucha seriedad en la lucha por los derechos humanos y también mucha seriedad en cuanto al peso jurídico que tienen, que se van a presentar como amicus cuando nosotros presentemos el recurso de casación. O sea que la respuesta ha sido de lo más variada, pero masiva respecto al repudio de que un juez penal en este caso se exprese en estos términos. Los pasos a seguir, nosotros inmediatamente cuando salimos de la sentencia, lo primero que hicimos fue pedir un habeas corpus ante la Cámara de Apelaciones por agravamiento de las condiciones de detención, porque ya estaba con arresto domiciliario, y el juez, por la pena impuesta, le revoca el arresto domiciliario y la detiene inmediatamente y la esposan en el momento y se la llevan detenida. Un regreso, un revival de la época de Rukauf, ¿no es cierto? No me acuerdo cuál era el artículo, el 268, me parece que había 368 que habían modificado, y la inmediata detención ahí contra la sentencia, una cosa increíble realmente, ¿no? Claro. Entonces nosotros, entendiendo que ella todavía goza de la presunción de inocencia porque la sentencia no está firme, entre otros argumentos de que tampoco se puede, por la pena que un juez le haya puesto y que todavía no está revisada, aplicarle la máxima sanción, que era directamente detenerla. Entonces, con ese habeas corpus se resolvió al otro día, y la sala le restituyó el arresto domiciliario, con lo cual Claudia ya está en su casa de nuevo, cumpliendo el arresto domiciliario hasta que uh-huh. Se resuelva definitivamente sí. Su situación procesal. Y por otro lado, discúlpame, adelante. Y por otro lado estamos en plazo de recurrir la sentencia por... como ustedes expresaron, por un sinfín de argumentos, pero por supuesto que los centrales son la importancia de nosotros, nos interesa siempre resaltar tanto la importancia que tiene haberse expresado en esos términos respecto de su condición de extranjera y además de su condición de persona, de su condición sexual, porque hay ahí toda una violación a la ley de identidad de género, la nombra ella entre comillas, sí. Utiliza el alias, usa artículos masculinos, y un montón de cuestiones que vienen a revictimizar y a criminalizar, en el desarrollo de la sentencia también su condición. Eso nos parece, por supuesto, importante y grave, pero también no lo es menos grave que haya puesto una pena como la que impuso de 5 años y 3 meses por una comercialización que no probó y por apartarse de las constancias de la causa, que son, la pericia química dice, 1,6 gramos de peso neto de cocaína, con lo cual a todas luces, ya nada más con la escasez, la comercialización debería caer, y sin embargo la reforzó, porque me parece que el fin último era la condena, sea como sea, Claro, realmente impresionante. Josefina, cerrando la nota un poco, nos gustaría que por ahí nos cuentes un poquito de Claudia, cómo ha vivido todo esto, qué es de ella, alguna nota de color, que nos puedas comentar acerca de Claudia. Sí, Claudia estaba hace más o menos 8 años que vive en el país. Ella trabaja, es trabajadora sexual, con lo cual hacía ya unos años que estaba en la zona. No tiene ninguna causa anterior ni nada. Es una de las chicas que trabaja ahí. Por eso también esto viene a reforzar esa mirada estigmatizante para un colectivo que ya tiene una vulneración importante de derechos. Y esto lo que hace es materializar y poner como el sello de la venta de drogas a lo que ya los medios vienen fogoneando y demás. Ella estaba con el arresto domiciliario, viviendo en su casa con su pareja y, por supuesto, la angustia del momento de la detención, que además le tuvimos que explicar porque la sentencia es una lectura muy rápida, donde tiene tecnicismos que no alcanzó a entender. Desde nuestro lugar transmitirle toda la tranquilidad que podíamos que la íbamos a sacar cuanto antes, y finalmente después cuando se restituye el arresto domiciliario volvió a tener esa tranquilidad, está muy confiada en que las cosas pueden salir bien, porque nosotros estamos confiados en que esto se puede revertir, y está muy, muy contenida por amigas y por todo este movimiento, que ellas ya estaban en contacto con organizaciones que estaban denunciando el atropello policial. Entonces ella ya sabe que se trata de qué se trata, digamos. ¿Desde cuándo está en arresto domiciliario, Josefina? Ella hace 2 años y 1 mes que está detenida en total. El último año y medio estuvo con arresto domiciliario, que se lo dio la sala tercera, la Cámara de Apelaciones, cuando se apeló la prisión preventiva. Le mantiene la calificación, pero le da el arresto domiciliario. Recordemos, todo esto por 1,6 gramos de sustancia estupefaciente. Acá José te va a decir algo. Hola, Josefina, buenas tardes. José te habla. Hola, buenas tardes. Anoto que 1,6 gramos seguramente debe ser menor cantidad de cocaína, inclusive, porque debe venir bastante cortada con alguna otra cosa que no es sustancia prohibida. ¿Están los test de los análisis hechos? ¿Constan en las actuaciones? Sí, otra de las agravantes que utilizan, que por ahí es más normal dado el tipo de delito, es la mayor toxicidad que tiene la cocaína respecto de la marihuana, por ejemplo, y porque además también la pericia arrojó que tenía cada envoltorio, recordemos que son 9 envoltorios, este es el peso total de los 9 envoltorios, tenían un 85% de pureza, con lo cual estamos hablando 1,6 dividido 9, y de esos 9 varía entre 84% y 85-86% de pureza, con lo cual no tenía mayormente elementos de corte, pero también es importante decir que se lo encuentran entre sus ropas, digamos, entre sus ropas íntimas, se lo encuentran en un conchero que tenía la bombacha, ya no lo tenía en la mano, no lo tenía el cliente, no, nada. Así que estamos hablando de una ínfima cantidad y que la tenía con ella, y que es para su consumo, porque así lo declaró. Se declaró consumidora y vinieron testigos de concepto que dijeron que hace unos años que consume, como es muy común entre todas las chicas que trabajan en la calle para soportar el frío y otras cuestiones que también tienen que soportar. Seguramente. Bueno, Josefina, una historia más de Macondo, en este caso sufriéndola en carne y hueso, pero es realmente Macondo todo esto. Bueno, desearles mucha suerte, ya te lo hemos comentado antes, Pensamiento Penal las va a estar acompañando desde ya estamos trabajando como amigos del tribunal en el recurso que ustedes van a presentar, y también muchos saludos a Claudia, y ojalá que todo esto se solucione muy pronto. Bueno, muchas gracias, y sí, desde luego que contamos con la palabra o con el aporte calificado de Pensamiento Penal para el amicus, y tratar de también es importante visibilizar este tipo de cuestiones, porque es un ejemplo más de tantos. Acá en La Plata se viene otra causa que seguramente estaremos en contacto con un operativo que hubo y cayeron 35 chicas detenidas, y que incluso hay más irregularidades todavía o más absurdos que en esta causa. Así que la historia no termina acá, lamentablemente. La selectividad penal tiene mucho para contar todavía. La selectividad al palo. Josefina, un beso entonces y muchos saludos. Gracias, Adiós. Igualmente para ustedes, un beso grande. Bueno. Chau, chau. Bien, hemos estado entonces en contacto con Josefina Rodrigo, una de las abogadas defensores de Claudia, la travesti peruana condenada el año pasado a 5 años y 3 meses de prisión por la tenencia de escasa cantidad de sustancia estupefaciente, pena particularmente agravada por su condición de peruana, ¿no es cierto? Bueno, bien, vamos a la pausa porque realmente no da para más comentario esto. Animals, they do never wonder why, just to do what they goddamn do. Wild animals, they do never wonder why, just to do what they goddamn do. I'm going where sore losers go, to to hide my face and spend my dough. Though it's a dream, it's not a lie, and I won't stop to say goodbye. Paraguay. Foul mouth down your shitty old gizzard, you fucking phony dude. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, tercer bloque del programa. Y en este caso, en contacto con un amigo también, ex fiscal anticorrupción en la Argentina, diputado nacional durante hasta hace poco tiempo, creo, no recuerdo bien el periodo, y actualmente al frente de un proyecto interesantísimo que es Proyecto Inocencia, que es la cuestión de la cual vamos a hablar. Nos estamos refiriendo a Manuel Garrido. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Hola, Mario. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, muy agradecido por que nos estés atendiendo y siempre ahí teníamos pendiente, que nos contaras un poquito, ¿no es cierto? Venimos siguiendo de cerca la instalación en la Argentina, en realidad, del Project Innocence, del Innocence Project, ¿no es cierto? Ahora Proyecto Inocencia, desde el año pasado, ¿no es cierto, Manuel? Sí, bueno, este es un proyecto sobre el que venimos trabajando hace algunos años con el cineasta Enrique Piñero, a partir de la película sobre el caso Carrera, claro, que muchos recordarán, en donde hubo una causa armada por la policía, sí, señor. Y es un caso que todavía está abierto, está pendiente ante la Corte Suprema de Justicia, una condena basada sobre elementos o pruebas fraguadas por la policía. Bueno, lo que ocurrió a partir de la película que hizo Enrique, de Rocky Horror Show, es que de repente empezó a recibir comunicaciones, llamados sobre distintas personas que se identificaron o se movilizaron a partir de la película y que le planteaban otros casos en donde había personas condenadas en la cárcel siendo inocentes. Claro. A partir de eso, de tomar conocimiento de que en otros países del mundo existen iniciativas en donde hay organizaciones, por ejemplo en Estados Unidos, en las facultades de Derecho, en donde los estudiantes y profesores llevan adelante procesos y tratan de revertir condenas injustas, es que nosotros empezamos a armar Proyecto Inocencia o Innocence Project acá en la Argentina. Claro. Y el año pasado logramos de alguna manera lanzarlo y estamos en plena actividad. Claro. Manuel, sí, bueno, como en tantas otras cosas, lamentablemente carecemos de datos y de estadísticas en la República Argentina, vinculado con personas encarceladas, presuntamente inocentes o materialmente inocentes. Yo, el último dato que recuerdo es una publicación en 2006 que apareció en Diario Clarín sobre la base de datos de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, donde decía que una tercera parte de la población reclusa finalmente, al cabo del juicio, terminaba siendo absuelta o era sobreseída. ¿Qué datos manejan ustedes, Manuel? Mirá, nosotros, la verdad es que no como decís vos, o sea, hay un problema en lo que tiene que ver con las estadísticas, y además en la Argentina existe otro problema, que la cárcel está llena de inocentes, que son personas que no están condenadas. Claro. O sea que tenemos acá, un doble nivel de esta problemática. Por un lado, el tiempo durante el cual se demoran los procesos y durante ese proceso, el número de personas que está privado de la libertad sin una condena firme. Y a la vez, un porcentaje más incierto aún sobre los casos de los cuales se ocuparía o apunta a ocuparse nuestro proyecto, que son aquellas personas que están con condena firme, pero que en realidad sustancialmente son inocentes. Sí. Y la verdad es que eso no hay ninguna medición sobre eso, y yo lo que te podría decir es que nosotros estamos recibiendo pedidos y comunicaciones de personas que estarían en esta situación, pero claro, a partir de eso no es posible hacer una especie, es algo muy difícil de medir. Sí, señor, exactamente. Manuel, me interesa a la población reclusa, a la población penitenciaria, ¿cuáles son los estándares? Mira, nosotros, primero me gustaría aclarar lo siguiente, el proyecto acá, como en otros lugares del mundo, tiene tres objetivos. Uh-huh. Por un lado, revertir las condenas de aquellas personas que son materialmente inocentes. Sí. En segundo lugar, es un proyecto educativo. Nosotros trabajamos con estudiantes, o sea, los casos son llevados por estudiantes. Nosotros tenemos convenios con varias facultades de Derecho y el trabajo que nosotros intentamos promover es un trabajo, digamos, que con un contenido educativo para los estudiantes, en donde se visualice el ejercicio de la abogacía como una tarea que requiere una investigación sobre los hechos del caso, recopilar la prueba y un litigio más activo que lo que suele ocurrir. Y en tercer lugar, también el proyecto apunta a modificar normas que favorecen el dictado de condenas de personas inocentes o que dificulta la condena firme en nuestro país. Es una tarea bastante ardua y superar las exigencias de un recurso de revisión es una tarea bastante complicada. Seguramente, sí, sí. En cuanto a lo que vos me preguntabas, nosotros cuando recibimos algún pedido tenemos una serie de pasos en los cuales le pedimos a quien toma contacto con el proyecto, con el Innocence Project, que nos brinde alguna información sobre las características del caso, sobre la prueba que existe que demuestre la inocencia de la persona. Uh-huh. En el caso de que nosotros, por supuesto que el proyecto apunta a buscar revertir condenas que estén en curso, es decir, personas que estén privadas de su libertad y que tengan por delante un uh-huh. tiempo importante de cumplimiento de la condena. O sea, sí. es tratar de corregir aquellas situaciones o aquellas injusticias que además de prolongarse en el tiempo. Sí, sí. Lo que nosotros hacemos es verificar, sobre la base de lo que nos dicen las personas que están condenadas injustamente, tratar de verificar si hay elementos de prueba que permitirían revertir esa situación. Y que en algún momento no fueron tomadas en cuenta. Quiero contarte otra cosa que también me parece importante. ¿Cómo no? Sí, sí. Que es que originalmente el proyecto en Estados Unidos se lanzó, tuvo un impulso importante a partir del avance tecnológico y el avance científico con las pruebas de ADN. Ajá. En donde hay una gran experiencia en donde se lograron revertir varias condenas a partir de confrontar los restos biológicos que habían sido obtenidos en las escenas del crimen con el ADN de las personas que habían sido injustamente condenadas. Eso ha hecho que se haya avanzado bastante en lo que tiene que ver con las pruebas de ADN como mecanismos para demostrar la inocencia de las personas y otras pruebas científicas. Uh-huh. Por supuesto que vos también sabés por la experiencia que tenés, más que basarse en pruebas científicas, se basan en otro tipo de pruebas que son más difíciles de revertir, ¿no? Sí, antiguamente. Nosotros nos estamos enfrentando con varios de los casos que nos han llegado con pruebas muy endebles de reconocimientos de personas, reconocimientos que ni siquiera son reconocimientos para defensa en juicio en ese tipo de actos. Sí. Nos topamos también con causas que en las fraguadas por la propia policía. Sí. O sea que el escenario, la verdad que el escenario con el que nos enfrentamos es el de bastante endeblez en lo que tiene que ver con las pruebas. Sí. Y con los estándares probatorios, que son todas de las cuestiones que también es el objetivo de cómo se evalúan las pruebas, cuáles son los estándares probatorios con los cuales se condenan a las personas. Sí. La verdad que estamos con la ligereza con que se condena en muchos casos en la... Hablando para aquí, para hacer el programa y hablando con un amigo de esta misma cuestión, el tema de los estándares, bueno, y tanto que hemos luchado, trabajado por superar los sistemas de enjuiciamiento, mixto o inquisitivo, por pasar a sistemas acusatorios con la sana crítica, etcétera, pero le venía diciendo mirá, a partir de la experiencia directa que uno tiene y la que ve en otros lugares, no sé si no ofrecía más seguridad jurídica la prueba tasada que la sana crítica razonada, donde realmente es el capricho del juez que se le ocurre que después lo adorna. Bueno, hemos tenido un corte, vamos a tratar de restablecer la comunicación con Manuel, a ver si la podemos lograr. Seguimos en el aire, Fernando, ¿no? Sí, acá estamos nuevamente. Hola. Sí, Manuel, se cortó, pero... Se cortó. Bueno, pero era la reflexión, me escuchaste lo que te dije, sí. Sí, sí, claro, lo que planteás es correcto, porque creo que hace falta una reflexión sobre qué es lo que se entiende por sana crítica, porque claro, vemos en muchas sentencias que se invoca la sana crítica, pero no hay una reflexión adecuada sobre cómo se está valorando la prueba, cuál es la exigencia... y la razonabilidad de esa prueba. Se invoca como una especie de mantra la sana crítica y hay poca reflexión y pocos criterios epistemológicos al momento de valorar la prueba. Sí, señor, exactamente. Acá está Fernando Kuhn, un correligionario tuyo, este compañero de tareas, que te va a hacer una pregunta, Manuel. Hola, Manuel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Me gustaría cambiarte un poco de tema y preguntarte sobre tu opinión acerca del valor de la transparencia, que por estos días a mí me da la impresión que la sociedad está como incorporando. Y la pregunta va apuntada hacia ese sentido. Si vos crees que es una cuestión coyuntural de este momento o que la gente verdaderamente ha incorporado el valor de la transparencia para requerirle a la política y a las instituciones del Estado, de la República, que finalmente den cuenta de sus actos. Bueno, yo creo que el valor de la transparencia, digamos, tiene que ver con la esencia de la democracia. Creo que la Argentina tiene que avanzar mucho en transparencia. Hay una cultura de bastante opacidad en el funcionamiento estatal en todas las ramas del Estado. Creo que los escándalos de corrupción que se revelan en este momento, deberían generar, más allá del escándalo y la noticia sensacionalista del momento, algún tipo de reflexión, algún tipo de en el escándalo, la búsqueda de algún que otro chivo expiatorio, implicaría o va a dar lugar a una valoración de la transparencia, la mayor que debe sostenerse en el tiempo, y te vuelvo a decir, no me parece... Digamos, no deberíamos quedarnos en la anécdota, sino en exigir mejor todas cosas que creo que están pendientes aún en la Argentina, más allá de algunas señales positivas como la media sanción reciente de la ley de acceso a la información a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Bueno, perfecto. Gracias, Manuel. No está bien. De Proyecto Inocencia, un sitio web tenemos para los que quieran saber cómo están trabajando. Sí, bueno, la página web es ipargentina.org.ar. Perfecto. IP de Innocence Project. Project exactamente. Argentina. Sí, señor. Bueno, Manuel, muchas gracias entonces por la nota y bueno, seguro que vamos a seguir en contacto, siempre con intereses en común, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes y buenas noches. Bueno, adiós, Manuel. Chao, adiós. Adiós. Hemos estado entonces en contacto con Manuel Garrido, uno de los integrantes de Proyecto Inocencia en la República Argentina, Innocence Project, que hace muchos años viene trabajando con base básicamente en Estados Unidos, en la madre patria. Bueno, vamos a una pausa entonces. Provar que quem tem mais do que precisa ter paz, sempre se convence. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Último bloque del programa. A mí me interesaba tomar la aposta sobre algo que dejó en el primer bloque planteado Fernando Kuhn acerca de la necesidad de dar respuestas, digamos, a la ciudadanía por parte del Estado, lo cual me parece, claro, algo que no podemos dejar de compartir. Y esto lo quería enganchar con otro tema para ver si, bueno, esto da para algún tipo de reflexión adicional, con lo que ha estado ocurriendo con algunos juicios por jurados en la provincia de Buenos Aires. En el curso de esta semana terminó un juicio en Mar del Plata, nuevamente de un, a veces uno lo simplifica demasiado, pero nuevamente de un vecino aparentemente justiciero que ve que están dos muchachitos asaltando en un taxi, bueno, aparentemente interviene con un arma, los tiros, bueno, mata a uno de los asaltantes, un muchachito de 17 años, ¿no es cierto? Lo cierto y lo concreto es que esto terminó con un veredicto de no culpabilidad. Debo agregar, ¿no es cierto?, en disculpas de la realidad, que tanto el fiscal como el representante del particular damnificado habían pedido un exceso en la legítima defensa. Así que no conozco mucho derecho, pero capaz que no es tan así brutal como uno dice, vino a los tiros cuando y mató a un chico de 17 años, ¿no? Aparentemente se decía que podría haber habido algún tiroteo, bueno, ignoro. Pero bueno, al margen de eso. Lo propio ha ocurrido en Bahía Blanca hace muy pocos días, ¿no es cierto? Otro hecho, hablamos del caso. Lo entrevistamos a Carly. Lo entrevistamos a Carly Carnevale, exactamente. Sobre otro caso similar en Bahía Blanca. En Necochea hemos tenido un caso relativamente similar también, de un vecino que, bueno, va, se enfrenta con unas personas que aparentemente le habían robado alguna herramienta de trabajo. Bueno, nuevamente también en Necochea. Y entonces, bueno, esto por un lado ha generado la atención de algunos jueces que dicen, bueno, polémico fallo, ¿no es cierto? Queriendo poner el acento en un cuestionamiento al juicio por jurados, como que los ciudadanos serían prejuiciosos, estarían con una particular predisposición a justificar estos casos de justicia por mano propia, y bueno, yo le intentaba o ensayaba algún tipo de respuesta porque me subieron en una cadena donde se discutía esta cuestión. Realmente la respuesta de la ciudadanía no ha sido una cosa ilógica, ¿no es cierto? Esto era bastante esperable, ¿no es cierto?, que la ciudadanía responda de este modo. Y lo hablamos con Fernando hoy a la mañana en el tribunal. A mí me da la impresión, con Fernando Ávila, Fano, me da la impresión que es un poco la reacción de la ciudadanía ante la falta de respuestas del Estado a problemas concretos y efectivos que sufren todos los días los ciudadanos, y que desde el Estado no se atina a dar las respuestas necesarias, que no es un problema del mes pasado, son años y años con ciudadanos y ciudadanas que realmente están viviendo situaciones conflictivas. Hay barrios en nuestras ciudades, en nuestro país, donde yo no desearía vivir, que la convivencia es muy dificultosa, realmente los tres poderes del Estado parecemos estar mirando para otro lado ante esta situación, y me da la impresión, mi interpretación de esto, una ligera interpretación de estos tres veredictos, es que, bueno, es decir, ante la falta de respuesta estatal, digamos, bueno, los ciudadanos toman mano, ¿no es cierto?, y dicen, bueno, esto lo justificamos porque no nos dan respuesta. Esto me hace acordar, y acá lo engancho con lo que decía Fernando Kuhn al principio, cuando estuve justamente en Costa Rica, ahora hace pocos días, el presidente de la República nos dijo a los académicos, entre comillas, que estábamos en la actividad, no se olviden que acá afuera están los ciudadanos y las ciudadanas esperando respuestas, ¿no es cierto? Porque esta es esta tendencia que a veces tenemos en la academia a ensimismarnos en nuestros debates y a mantener ciertos discursos que no somos capaces ni siquiera de modificarlo en el lenguaje, con algunos lenguajes que no resultan comprensibles para el resto de nuestros conciudadanos, o que a veces resultan agresivos y que, bueno, esto es un problema a veces de las palabras y del lenguaje, que nosotros quizás tendríamos que modificar algunos aspectos. Bueno, dejo planteado esto, da para hablar mucho, ¿no? Yo recuerdo un amigo, un juez amigo del interior de la provincia, que cuando empezaron las absoluciones, los juicios por jurado con gran cantidad de absoluciones, lo primero que hizo fue ponerle el saco a los fiscales, decir que no acusaban bien. Sin embargo, acá lo único que han cambiado son los jueces. Los jueces profesionales pasaron a ser jueces ciudadanos comunes y corrientes, y son estos jueces diferentes los que están haciendo, los que están absolviendo en distintos, en la mayor parte, en el 60-70% de los juicios por jurado de la provincia de Buenos Aires. Es decir que parece más que claro que el problema no radica en los fiscales, o al menos no preponderantemente en los fiscales, sino en los jueces profesionales cuando atienden sus propios juicios, que no interviene el jurado, que condenan con estándares probatorios bastante bajos o bastante inadecuados, si no son bajos. Eso por un lado. Por otro lado, puede haber razones concomitantes, y no ser esta la única razón, sino que sí, efectivamente, el público por alguna razón pueda tener algún cierto prejuicio y funcionar como un acto reflejo cuando va a decidir sobre la suerte de una persona que intuye que ha cometido, que no ha tenido respuesta del Estado. Esto también es una razón que puede tener, que seguramente tiene incidencia. En tercer lugar, el tema de la falta de respuesta. Yo no creo que haya falta de respuesta del Estado, sino exceso de respuestas inadecuadas. Entonces, claro, no, pero es diferente, porque una falta de ánimo del Estado de dar respuesta, de una inmovilidad del Estado, puede hacernos pensar que hay que poner la cosa en movimiento. Sin embargo, el Estado le muestra al público permanentemente que está intentando cosas. Y el público dice, bueno, entonces acá no hay nada que hacer. Si el Estado intenta de todo, cuando en realidad todos sabemos que no intenta lo que tiene que intentar, si el Estado intenta de todo y esto no se encarrila, lo tenemos que encarrilar nosotros por cualquier vía. Uh-huh. Sí, es un modo de ver las cosas también. El tema anterior, el problema es de los valores que tenemos como sociedad. En la década del 90, no sé si ustedes se acuerdan, sucedió el primer caso de justicia por mano, propia. Y entonces, ingeniero Santos. Exactamente, y en ese momento empezamos a discutir qué era lo que valía más, o que la sociedad tenía como mayor valor, si la vida humana o un pasacassette. En realidad puede ser cualquier cosa, claro. Cualquier bien material, la vida frente a algo material. Y esto se dio en la década del 90. Digo, pasaron varios años. 25 años, 20, por lo menos. 20 años, dos décadas, y todavía nosotros estamos discutiendo este tema. Lo estamos discutiendo desde la absoluta apatía sobre la solución. Porque volvemos a discutir los mismos temas como si no hubiesen pasado. Y este me parece que es el fondo de la cuestión. Donde la sociedad incorpora, frente a esto que vos mencionabas, Mario, el valor de lo material por sobre el valor de la vida humana. Y lo empieza a justificar. Y esto es donde, si me permiten la palabra, como sociedad estamos cagados, si lo vemos de esta manera. Y lo segundo que digo es, está claro que hay alguien que da malas respuestas. Está claro que el Estado da malas respuestas. Ahora, hay que aportarle a los que gobiernan respuestas que creemos que son mejores. Sí. Porque si no, sí. Ahora, y ustedes lo vieron en Necochea, yo se lo estaba mostrando de una página de internet a los que estaban acá presentes, vamos a poner sirenas en la ciudad. Entonces, vamos a tener cámaras de seguridad, vamos a tener todos un botón antipánico, no lo van a concretar por la dimensión de la ciudad, y vamos a tener sirenas. La Secretaría de Política Ciudadana de la ciudad de Necochea compró sirenas para poner en la ciudad. Digo, frente a esto, yo me parece que no hay que decir que está mal esto, sino que lo que hay que aportar frente a estos debates son las soluciones que por dónde tiene que ir, y en concreto. Es decir, no esto está mal y que lo que yo pienso que cómo debería ser el día que yo lo resuelva, está bien. Entonces lo que hay que decir, bueno, mira, para solucionar la inseguridad o que la ciudad se sienta más segura, ¿por qué no probás con esto otro? Y en concreto decir qué es esto otro. Claro. Juan, desde la criminología, ¿cómo vemos este problema? Antes me estaba acordando recién de respecto a esta crítica que se hace, decís, che, con lo de Bahía Blanca puntualmente, ¿no? Decís, ¿qué, porque los que se alborotan desde el progresismo dicen, claro, es un hecho aberrante, es tortura, y de repente vos llegás ahí y ves que los ciudadanos dicen, no, inocente. Y yo digo, en 2014 en Provincia de Buenos Aires se iniciaron aproximadamente, según datos oficiales, 6.000 a 7.000 causas contra funcionarios públicos por torturas, malos tratos, delitos contra la libertad. Y en el mismo periodo, en 2014, según los datos de condenas de personas privadas de libertad, funcionarios públicos privados de libertad por cuestiones vinculadas a ese tipo de situaciones, torturas, malos tratos, hay solamente 7. en Provincia de Buenos Aires. Es decir, mirá el número, cómo bajamos, ¿no? De 6.000 o 7.000 causas iniciadas contra 7 condenas. Mm. Está bien, obviamente no son esos mismos, porque hay un atraso, pero digo, sí. Y ahí no hay ningún tipo de... Yo no digo que los progresistas no digan nada respecto a esto, seguro que sí, pero digo, no ese es el sistema de los jueces profesionales también, ¿no? Sí. Que también son los que dicen, yo te condeno en un abuso sexual sin prueba porque es un hecho donde yo no tengo ningún otro tipo de, ¿no? Es lógico, no hay forma, son delitos de alcoba, pero cuando vos le traes una situación de violencia dentro de la cárcel, tampoco te condenan, no condenan, mejor dicho, dicen, no hay prueba y entonces por eso no te puedo condenar. Sí, realmente interesante. Yo me quedo un poco con lo que planteaba Fernando Kuhn, con el tema a veces de cierta responsabilidad de la progresía, ¿no? Que a veces no, bueno, quienes nos identificamos con esa corriente de pensamiento, una corriente crítica, que a veces, bueno, no hemos hecho aportes concretos, ¿no es cierto?, y que sean viables, que sean económicos, que se puedan implementar, que se puedan llevar adelante, y a veces nos hemos agotado un poco, me parece, en la crítica, ¿no es cierto? Sí, sí, puede ser. También es cierto, yo sé de dirigentes políticos que han dicho, no me hables de desarrollo social, no me hables nada, que este tema es concreto y no te salgas de cuestiones de seguridad. Y hablame y dice, no, pero esto se tiene que resolver en otra área, o por lo menos intentar resolverse en otra área. Por ejemplo, desde la inclusión tenés que empezar a trabajar. No, pero esto lleva mucho tiempo, mi mandato es de 2 años, 4 años, lo que sea, yo esto no me sirve. Uh-huh. Entonces tenés que arrancar venciendo ese primer muro, saltando ese primer muro, la resistencia del propio dirigente que no necesita, no quiere, porque no le sirven electoralmente, porque está pensado en clave electoral. Y bueno, uh-huh. Esto es como lo decía otra cosa, está bien, pero me parece que en la articulación de los espacios institucionales, legislativo, ejecutivo y judicial, va a estar dada la mejor respuesta. Nosotros tenemos un código de faltas y un código contravencional hecho en la dictadura. Yo los diferencio así, faltas municipales, contravenciones provinciales. Ustedes dicen que es lo mismo, pero digamos, para mí yo los diferencio así, y está hecho en la dictadura. Desde ese entonces no hemos podido Año armar... Año 73 en la provincia de Buenos bueno, Aires. No hemos podido armar una norma superadora que tenga una clave distinta de cómo tratar las faltas y las contravenciones, que son delitos de menor cuantía, digamos, no dejan de ser delitos. Y entonces, a ver, esto es un problema concreto. En clave electoral vos podrían haber pasado los gobernadores, los intendentes, los legisladores, pero vos tenés un trabajo continuo. Uh-huh. Sin embargo, al legislador y al intendente se le pasó el tiempo político, al otro se le pasó la vida y todavía seguimos con la misma ley. Es decir, digamos, no resiste análisis. Entiendo que es ejemplificativo lo que vos traes a colación de la ley de contravenciones, pero la ley de contravenciones, recuerdo que hubo un rumrum muy fuerte de modificarla y de hacer un librito más acorde a las épocas en que vivimos, y la inmensa oposición, la presión policial fue terrible sobre el poder político, y se abortó toda posibilidad de modificar la ley, se abandonaron los anteproyectos y las consultas porque no era conveniente a las necesidades electorales de los dirigentes políticos. Uh-huh. Así es, parte de la coyuntura. Bueno, cerrando el programa, vamos a hacer un desafío en el caso del amigo Andrés, acá presente, empresario, pero particularmente un especialista en matemáticas. Sabemos, un hombre con... Pero le voy a hacer un particular desafío, y es la relación entre el derecho penal y los números. Es decir, el derecho penal, ¿no es cierto?, tiene una vinculación muy particular y muy especial, ¿no es cierto?, con toda la numerología. Hay determinados números mágicos, ¿no es cierto?, que ocurren dentro, sí, que ocurren dentro del derecho penal, que vos decís, 35 años el límite para la libertad condicional, 25 años, 8 a 25 un homicidio, digamos, cuestiones bastante arbitrarias. 3 años para, si la pena es de más de 3 años, ya no admite la libertad condicional, y acá se mezcla un poco todas estas cuestiones del tiempo existencial y el tiempo lineal, ¿no es cierto?, la forma que tenemos de medir el tiempo y la influencia notoria, ¿no es cierto?, que tiene en la vida de las personas. Este planteo, ¿te sugiere algo, Andrés, que te... Qué desafío, yo tengo una pregunta que no es mía, sino es más bien... Roberto Fontana Rosa, que pregunta, dice, un condenado a cadena perpetua que muere joven, ¿defrauda la justicia?